Bienvenidos al último episodio de Dialogando sobre Datos. Hoy vamos a escuchar a Daniel. Sigue interesando a la gente y sigue como que Luna. Pero creo que lo decía porque Manuela muestra un tipo de realidad. Laura. Nace como de un concepto muy comunitario. Felipe. Como la base de datos a la que uno podría acudir para entender. Dan. Dejar esta tecnocracia es muy duro. Y Natalia. Que esto revoluciona un poco el hecho de que ellos son estudiantes de la Universidad de los Andes y Javeriana en Colombia. Y para intentar hacer sentido de todo lo que había aprendido en este proyecto, los invité a que se sentaran conmigo para dialogar sobre todo lo que nos gustó o de pronto no tanto, lo que nos inquietó y aprendimos de este audiolibro Dialogando sobre Datos. La idea es que ustedes hagan el ejercicio junto a nosotros. Entonces, agarren un cafecito, un té, un par de galletas y acompáñenos en este espacio que ahora también es suyo. ¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Siéntense, siéntense. Oigan, no, pues gracias por venir. Estoy muy, muy emocionada que estén aquí. Y bueno, empecemos por el principio. Cuéntenme, ¿qué les parece el primer episodio? Me gustó un montón como el episodio, saber de la historia del podcast, de dónde surge su nombre. No, me gusta escuchar harto sobre la historia como de lo sonoro. Y pues no tenía en cuenta que era algo como tan reciente y que ha cambiado tanto en tan poquito tiempo. Me sorprendió eso de imaginarse como el panorama inicial de los podcasts, como una tierra baldía donde cualquiera podía piratear y descargar. No estoy segura si se puede usar la expresión piratear como en esos primeros momentos, porque justamente eran de uso abierto, no, al menos tienes hasta razón. Donde entendí, ¿no? Entonces, pues es muy ajeno a cómo funciona hoy en día. Y también me chocó un poco enterarme que fue, o sea, que el panorama actual es resultado de la monopolización de una sola empresa que decidió esto ya no va a ser así, lo vamos a montar en una plataforma y pues se va a volver un negocio. Me parece muy interesante también cómo se plantea, bueno, cómo monetizamos esta cosa, o sea, bien que mal, estamos en un mundo en el que pues, tenemos que hacer plata, o sea, de algo hay que vivir. Y pues yo, digamos, soy antropóloga, hago la opción en narrativas y no sé de cómo vivir, pero pues de algo hay que hacerlo, o sea, como si bien quisiera que el mundo fuera súper altruista, pues no, hay que monetizar las cosas que hacemos. Pero y entonces, ¿qué opinamos del podcast como forma de transmitir como nuestros conocimientos? Yo estudio ciencias sociales y no me di cuenta de lo complejo que era hacerme entender hasta que hablé con personas que se salían de mi carrera y de este esquema mental que uno tiene, y ahí me di cuenta que si yo no puedo explicar mis ideas y la teoría, ¿cómo explico una receta? Creo que es muy difícil que yo pueda democratizar la información, y no sé, a mí los podcasts, uf, no solo me encantan porque me gusta que me estén hablando todo el tiempo, sino que también me gustan porque a mí me permiten entender nuevos universos que, si no es porque alguien me los está explicando así de fácil como es una receta, no creo que yo me animaría a entenderlos o a investigarlos. Es un formato que es mucho más amigable y accesible. Como que también creo que tiene que ver con las asimetrías del poder que se maneja un poco con todo el tema de la crisis de la representación de lo que realmente es conocimiento y que no. Por lo menos yo pienso en mí y en mis amigos, y pues somos personas muy relajadas, como que también peleamos con esto tan estricto de la academia, a veces el lenguaje que usan o los medios por los que se difunden. Y yo trato como de mantener la misma esencia sin importar un contexto. Entonces, de hecho, los podcasts que consumo son vainas muy habladas. Pero sí es cierto que el audio puede pues a la larga es un análogo de la transmisión oral del conocimiento. Creo que esa puerta abierta desde el punto de vista digital es algo muy positivo para también como personas que tienen formas diversas de aprender. Sí. Una de ellas. Creo que en todos los lenguajes las historias a las que nos acostumbramos o las que nos resultan cómodas es porque no son familiares, o sea, porque son como formatos que se repiten y a los que nos acostumbramos. Y creo que eso no necesariamente es como que esas historias funcionen mejor, sino que es lo que más se ve y lo que más consumimos. Oigan, y luego en el segundo episodio nos lanzan este término colonialismo de datos por primera vez. ¿Alguno había escuchado de esto? En términos como concretos, no lo había escuchado. Yo había escuchado el término, lo escuché creo que en el intersemestral que acaba de pasar. Yo nunca lo había escuchado, pero dentro de mi perspectiva como víctima de las ciencias sociales, siento que pude tener un nuevo término que me ayudaba a explicar exactamente esta desigualdad de información. Yo sí lo había escuchado alguna vez, pero cuando lo había escuchado pensaba que era uno de esos ejemplos donde se utiliza la palabra colonialismo como gratuitamente. Sí. Pero debo aceptar que en el podcast la explicación es bastante sólida, ¿no? O sea, como a la larga hay un objeto de explotación o una mano de obra que está en el sur global y una tasa de ganancia y una utilidad que está en el norte global. O sea, eso a mí me pareció un marco conceptual muy, como que ya lo clarifica mucho por qué, porque es una dinámica de colonialismo. ¿Y ustedes no sienten como que después de saber eso empiezan a cuestionar su vida y la cantidad de datos que han entregado como a empresas súper grandes? Mi papá ha trabajado toda la vida con tecnología, entonces yo desde chiquito pues siento que recibí como muy buenos fundamentos de ser cuidadoso con mis datos, como de todos los peligros que hay, o sea, como siento que soy una persona consciente con el tema y asimismo siento que el común de la gente no le importa nada. Justo estaba mirando mi correo electrónico y me llegó como una notificación de que se había metido a mi Twitter, un Twitter que sabrá Dios también cuando lo creé y del cual genuinamente no me sé la contraseña porque todo está guardado en el Apple ID. Conclusión del asunto, llamé a Apple, intenté recuperar mi cuenta y me dijeron como, ah, no, pues sorry, o sea, como, lo siento, pero ya llórala, o sea, ya eso no se va a recuperar. Hay algo que a mí me llamó mucho la atención y es como este concepto de la huella digital, como sí, el rastro que uno va dejando. Ay, terrible. Y ahí hay una pregunta que a mí me quedó mucho en la cabeza y es como, bueno, ¿esa huella realmente es de uno? O sea, uno es dueño, uno podría ser dueño de esa huella, podríamos llegar a un punto en el que yo diga como, bueno, yo soy dueño de esos datos y si me los quieren comprar, los vendo. Desde que el mundo siga siendo desigual, va a haber colonialismo en todas sus formas. Y yo creo que la clave de que el colonialismo de datos como que funcione, entre comillas, es que pues somos un país tan jodido en algunas cosas que a la gente no le interesa simplemente. Como que en un país donde mucha gente se muere de hambre, mucha gente está desempleada, todo eso, pues de nuestras menores preocupaciones es para qué usan nuestros datos. Oigan, esperen, llegó Manuela. Hola, que precisamente íbamos a cambiar de tema. Vamos a hablar un poco sobre los dos episodios de Colombia. Manuela empieza porque es la que acaba de llegar. A mí me parece que da un mensaje muy importante. El hecho de que no haya un narrador, entre comillas, formal, uh-huh, hace que uno pues se quede con esa versión de la historia de las mismas comunidades, uh-huh, porque son ellos quienes están contando la historia. Funciona con la misma lógica del documental, uh-huh, y es que la historia y la narrativa ya no se ve desde la perspectiva del narrador, sino desde la comunidad misma, y yo sí creo que eso reivindica demasiado la historia del trabajo. Y los dejan de exotizar y ya les pertenece su propia historia porque ya se permite que la sociedad pueda entender que ellos tienen una perspectiva y que tienen una historia y que son seres pues culturales y sociales y no solo un objeto cinematográfico o un personaje que debe ser narrado cuando por sí mismo puede narrarse. Claro, es lo que decía Manuela. Creo que eso se ve como un poquito a la ausencia del narrador y pues me parece chévere que volvamos a ese tema. Yo estoy de acuerdo, o sea, creo que uno no podría tener una opinión demasiado radical de si debe haber un narrador o no, porque hay escenarios de escenarios. Hay escenarios donde sí efectivamente se necesita alguien que como sea intermediario y medie una discusión que se está dando. De pronto por gusto personal, okay, pero me parece chévere que haya alguien. Normalmente los hosts tienen un ritmo como chévere, constante y te unen bien los puntos entre las cosas, me hubiera gustado. Yo creo que tengo opiniones encontradas y de hecho tengo opiniones encontradas con haber puesto a dos comunidades tan disímiles en un mismo episodio. Inconscientemente uno lo interpreta como si fueran uno y creo que son dos comunidades absolutamente disímiles. Tienes razón, sí. Entonces, Sí, como que es algo a lo que acabo de caer en cuenta, ¿no? Como igual la manera en la que, pues a quién se decide poner y no sé qué, puede presentar una idea de una u otra forma distorsionada. Yo no sé, a ver. Que sí creo que es un poco más difícil organizar un podcast o una narrativa en donde se entienda lo que se está queriendo decir solo a través de entrevistas, y creo que tiene cierto nivel de complejidad, pero sí creo que es posible también. Y creo que es interesante hacerlo porque, no sé, creo que hasta este podcast, ahora que lo pienso, no había escuchado ningún podcast en donde sea exclusivamente las personas de la narrativa que hablan. Usualmente hay un intermediador, ahora que lo pienso, que tiene que estarle más o menos a uno desglosando, medio infantilizándolo a uno, como es esto, esto es esto, que sirve como un gran referente. Aún así creo que se puede evitar, pero con un trabajo, como estaba diciendo, de por medio, muy grande en edición y en la preproducción. Lau, tú estabas mencionando algo sobre el hecho de poner comunidades tan distintas en una misma bolsa, pero me parece interesante hablar sobre los distintos lugares de enunciación en el proyecto, como en los dos episodios de México. ¿Alguien quiere decir algo sobre eso? Volviendo a temas anteriores, pues no tiene mucho sentido que yo, como persona nacida y criada en Bogotá, habiendo estudiado en los Andes, todo eso, quisiera contar historias de mujeres, de personas queer, todo, sino más bien esta libertad de tome, háblenos desde lo que ustedes, desde lo que usted siente, cómo cree que son las cosas, ta, ta, ta, y yo no interrumpir, yo no querer complementar lo que decía Dani, no hablar de mí mismo, sino pues dejar que la información sea como es, sin modificarla según mis intereses o según mi experiencia. Me parece muy importante que las voces hablan desde la experiencia y desde, yo no sé cuál es el término en español, pero como el expertise también. Para mí sí hay una mayor como validez política en las personas que son entrevistadas más allá de un académico. Y es porque en el primer caso, que fue el caso de esta cantante de Venezuela, me dejó pensando muchísimo en que el tema de la pobreza desde la economía se ve desde una perspectiva muy, muy alejada, en donde el sujeto está allá y yo como académico simplemente estoy detrás de una ventana viendo, analizando, sacando datos y ya. Hay algo que sí me llama la atención, como del formato. La persona entrevistada tiene como una enunciación muy clara como en su relación frente a los hechos políticos, ¿no? Como que lo dice al principio, es como, a ver, yo acá, mi objeto de interés como en la inspección del mundo está muy centrada como en las cotidianidades. Y yo trato de utilizar esa cotidianidad como un mecanismo de análisis, y me parece que es súper pertinente para el formato, porque a la larga se podría denominar como no hablar de agregados, sino hablar de como de elementos muy puntuales. Y creo que eso para el formato se presta mucho, porque lo que está haciendo es generar imágenes. Claro, y es un poco como darle cuerpo, nombre y apellido a esos datos de los que estamos hablando. Yo pensaba mucho también con estos últimos episodios, es un poco la importancia de la experiencia encarnada como creación de datos, como que es muy poderoso que ellos digan como es que nuestros cuerpos son datos, que hay parte de todo, como que el colonialismo no es algo que está como en un mundo de las ideas o algo así, sino que es algo que es tangible, algo que es corporal, algo que se vive, y que porque se vive y tiene una potencia experiencial, es que es importante y también es manipulable, ¿no? O sea que podemos decir que esta extracción de datos también tiene repercusiones a nivel social, pues que es un poco también lo que se habla en el episodio de Costa Rica, ¿no? En narrativas tenemos que ver una clase que se llama Brecha Digital. Me hizo pensar en esa clase y como esta idea de que la llegada de nuevas tecnologías no siempre implica progreso. Y pues sí, además del hecho de que profundiza las brechas y las desigualdades que ya existen, también es como que no en todos los casos implica una mejora para el estilo de vida de la gente. O sea, no me hubiera imaginado jamás que en pleno 2024 pudiera pasar eso. No salir en el mapa. Pero pues chévere que cuentan cómo lo han vivido y cómo en los últimos años pues estos esfuerzos de las personas individuales de la Universidad de Costa Rica les han ayudado, y pues que no ha sido ya solucionado, pero ahí van. Creo que hay algo que he pensado mucho en esto, y es como, yo creo que la variable clave tiene que ver con conexión con el Estado, digamos, que porque es importante existir en un mapa, digamos, como cuál es realmente la consecuencia real, y es como conexión con un Estado, porque eso implica, digamos, unos reconocimientos jurídicos y de derechos. A mí me dejó pensando la parte en la que decían que el acceso a como a la salud era algo muy complicado, como que para que atendieran a el hijo tenía que bajar como yo no sé cuántas cuadras, avisar y que vuelvan a subirlo más arriba. Y eso sí me parece como un poco que ahí sí es meternos en las políticas públicas. Igual también con lo del agua, ellos decían el agua es un recurso que ya se me quedó grabado, el agua potable es un derecho irrenunciable, o sea, y yo decía, wow, hay derechos de los que tú no puedes renunciar, pero es muy duro renunciar a algo que no tienes. Que los datos no son cosas que no tienen un sentido y que simplemente existen, sino que nosotros hacemos parte, digamos, también incluso parte del colonialismo, ¿no? O sea, como que pensar el colonialismo como algo externo de nuestro cuerpo y como algo que no ha sido habitado por uno, pues también es como un poco no tener una noción de la realidad, siento yo. Oigan, yo estoy fascinada con esta conversación, pero lastimosamente nos toca ir cerrándola. Y antes de irnos, les quería preguntar en general qué se llevan de este proyecto. Es muy difícil como desafiar el mismo colonialismo, solo como desde uno siendo, pues, entre comillas, el único agente. Y creo que este tipo de espacios a uno le hacen cuestionar y criticar, o sea, como más bien, le fomentan a uno el pensamiento crítico sobre lo que uno consume. Y creo que sí es posible llegar a hablar acerca de la decolonización de los datos, uno siendo, pues, colonial, porque no vale la pena uno como echarse como culpa a uno mismo, donde yo nací, la cultura en la que yo me rodeé, porque ya nada se puede hacer al respecto. O sea, uno es colonial solamente por tener el privilegio donde uno nació. O sea, lo que uno puede llegar a hacer es cuestionárselo y actuar a partir de ello. Quiero seguir creyendo que hay cosas de la identidad que no se pueden como convertir en un número. Sé que soy súper romántico e idealista, pero quiero creer que es así. Oigan, no, pues de verdad muchas gracias por venir y sentarse como a conversar conmigo. Siento que podríamos hablar de esto por muchas horas, pero pues lastimosamente es momento de irnos. Chao. Hoy tengo una visión optimista, pero creo que es desde una perspectiva distinta como con respecto a la producción de conocimiento. Y es que se ha generado como una destrucción oportuna como del discurso de la individualidad, y yo creo que hay mucha gente que no se da cuenta, pero una de las grandes razones por las cuales somos tan profundamente predecibles ante este universo de los datos realmente no es solamente porque estemos proveyendo mucha información, sino por algo incluso más simple, y es que somos profundamente parecidos entre todos. Es decir, no somos únicos, casi nadie es único. A mí personalmente me parece muy alentador, porque creo que el discurso de la individualidad al extremo al que ha llegado es muy negativo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque creo que en la formación de conocimiento, yo lo que percibo en la actualidad es que hay una serie de elementos que nos permiten como notar nuestro universo común, que eso es como una reconexión con el conocimiento como experiencia física.